para esos temas, porque no se puede estar filtrando documentos que usted tiene de primera mano. Esa pregunta, y si me la responde, y enseguida le hago la otra, por favor. Pues hay que ver de dónde salió esa carta mutilada. No está firmada, sin duda es un borrador, porque no está corregida la primera parte. Y hay que ver quién entregó esa carta al periódico Reforma. Ayer un columnista, hablando también de la influencia de Beatriz, habló de otras cartas a el presidente, creo que de Francia o de Estados Unidos, algo así. Bueno, no tiene... Bien, amigos, son las 8:03 a.m. aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día viernes 29 de marzo del año 2019. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de viernes ya. Ya llegó el fin de semana y parece ser que con buen tiempo. Así que, y quincena para los asalariados, todos los agravantes. Bueno, pues aquí estamos nosotros con muchísimo gusto para poder compartir con ustedes este espacio de la

es a que los niños lean, pero pues no van a dejar la tablet, ¿no? Y también ponerlos a leer en la tablet, que no la quieren soltar, pues no es lo más sano, habiendo libros. Pues está la Feria Infantil y Juvenil, ojalá que la pueda usted llevar a estos niños, o niño o niña, y ponerlos en contacto con los libros. La otra, pues, es leerles, porque luego a veces les da flojera. Pero si a un adulto que le guste la lectura se pone a leerles un pedacito diario, y a lo mejor por ahí, ¿no? Porque mucha gente insiste, y yo estoy de acuerdo con eso, que tampoco hay que decirles, es que a través de los libros vas a aprender, porque aprender lo relacionan luego con la escuela, y si no les gusta mucho la escuela, dicen no. Entonces lo que tenemos que hacer es decirles, es que la lectura es un placer, así como jugar, así como meternos en la tablet, también la lectura es un placer. Es un pasatiempo que te va a dar alegría, que te va a dar felicidad, te va a conmover. A ver, como si puedes ver una película, ¿ves? Es una historia también acá que te cuentan en la literatura, con la ventaja de que acá puedes imaginar como tú quieras cómo son los personajes, las ciudades que están ahí. No sé, pues, ¿qué más le puedo decir? Es difícil, muy difícil. Bueno, pues son 100 años del nacimiento de Juanote. Hoy estaría cumpliendo 100 años. Una de las imágenes más relevantes de la ciudad era ver a un hombre enorme, de 1.90 m de estatura y 100 kilogramos de peso, cargando a espaldas pesados muebles y portando a la cintura un número 13. El cabalístico, ¿verdad? Se trataba de Juan Herrera Vázquez. ¿Y ese quién es? Pues Juanote, uno de los últimos grandes personajes calapeños. Así se le conocía, Juanote, pues grandote. Pero así como era común verlo transitar por las céntricas calles de la ciudad, también lo era verlo sentado en su butaca del Teatro del Estado cada viernes disfrutando del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Juanote, que nació hoy en esta ciudad capital de Veracruz hace 100 años, provenía de una familia campesina que dejó su natal Tlapacoyan para asentarse en esta ciudad. Su padre se empleó como cargador, oficio que Juanote heredó. Organizó la primera asociación de cargadores de la ciudad, se ganó a la población gracias a su amabilidad y honradez, y se dice que era capaz de cargar un piano y trasladarlo sin desafinarlo. Su fama gracias a su amor a la música clásica lo hizo trascender las fronteras de la ciudad. En el centro, en el mismo lugar donde se paraba para ser contratado, se ha hecho un busto en relieve con su imagen cuando falleció aquí en la calle de Enríquez, por donde estaba antes el Café de Chinos. Tenía 68 años de edad cuando murió. Con seguridad en el Diccionario Enciclopédico Veracruzano encontrarán más información, considerando que su origen es el... este es el de Roberto Peredo, ¿no? Tenemos que conseguir este Diccionario Enciclopédico Veracruzano. Del creador Roberto Peredo, la ciudad de Tlapacoyan, escribe... ustedes encontrarán más información considerando que su origen es el mismo que el de su creador, Roberto Peredo, la ciudad de Tlapacoyan. Y esto lo escribe Juan Rivero. Deberíamos invitar a Juan aquí al programa. Es Radio Escucha Revistero. Y estamos muy agradecidos con él porque en gran parte por él estamos aquí, ¿no? Por todo el apoyo que nos dio en nuestros inicios aquí cuando estábamos haciendo pininos en la radio. Bueno, pues sí, el gran Juanote. Bien, Los Asesinos Justos, Producciones Cañandonga, una obra más de Albert Camus, Nobel 1957, en el Teatro Juan Herrera, apoyados por el Ayuntamiento de Xalapa, sábado 30 de marzo, mañana. Cooperación 80, pesos general, estudiantes e INAPAN 60. 6 de la tarde la función, Teatro Juan Herrera. Dramaturgia y dirección de Enrique Cancio con la maestra Estela Lucio y su grupo de actores. Bueno, pues después de que la empresa que tenía a su cargo el relleno sanitario cerró el relleno sanitario, a ver a dónde se lleva su cochinero, ¿no? Casi, casi así. Y alegando pagos que se les deben por parte del ayuntamiento, pero el ayuntamiento dice el dinero está depositado. Claro, no lo pueden sacar porque además hay un litigio y parece ser que, bueno, supongo yo que es cierto, ¿no? Que en tanto que hay un litigio y no hay un dictamen final, pues ese dinero está allí depositado, el dinero ahí está. No se lo ha gastado el ayuntamiento ni se lo ha robado. Hay algunos que siguen pensando que este ayuntamiento es igual que algunos anteriores. Pues no. Y pues mira, dijeron a grandes males, grandes remedios. Y con la ley en la mano, agarraron y se fueron encabezados por el alcalde y la síndica y regidores y el de Seguridad Pública y Tránsito y apoyados por la policía y por la marina y todos, y llegaron y recuperaron el relleno porque pues se trata de la salud de la población, ¿no? A partir de una diligencia de recuperación administrativa, autoridades municipales tomaron posesión del relleno sanitario del Tronconal para garantizar el derecho de la población a la salud, nada más eso, y a un medio ambiente sano, pues la Constitución establece que debe prevalecer el bien común sobre el interés privado y ningún particular puede clausurar un espacio público, mucho menos un equipamiento esencial para la ciudadanía. Esto lo afirmó el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero. Expuso que un interés mercantil no puede estar por encima de la salud pública, pues sí, lo dijimos, pues, por puro sentido común, ¿no? Por lo que con esta recuperación administrativa se pondera el interés de la población a vivir y desarrollarse en un medio ambiente sano. Los servicios públicos no pueden suspenderse o impedirse como ilegalmente lo hizo personal de la empresa Veolia México. Es una transnacional. Con apego a derecho, recuperamos el relleno para gestionar la disposición de los desechos, lo que resulta indispensable para nuestra gente. Indicó que el predio donde se ubica el relleno sanitario es propiedad del ayuntamiento y, obviamente, de la población de Xalapa, ¿no? La protección del medio ambiente y de la salud pública son un interés superior a cualquier negocio privado. Hipólito Rodríguez agregó que desde abril del 2018, por acuerdo del Cabildo, se puso fin a la relación con la empresa por su incumplimiento a múltiples cláusulas establecidas en el contrato de concesión y operación del relleno sanitario. No se puede pagar a Veolia México lo que reclama porque el litigio que sostiene con esta administración sigue su curso y confiamos en que las autoridades judiciales nos hagan justicia. La empresa tiene una deuda con la población xalapeña, pero sobre todo con los habitantes del Tronconal y Chiltoyac, por los daños a su salud, además de los que generan al medio ambiente y la contaminación de cuerpos de agua. Bueno, ahora si va a estar en poder del ayuntamiento, la empresa dice, ahora el ayuntamiento será el causante de la contaminación, ¿eh? Si no hacen las cosas bien. Aquí está interesante el asunto, ¿no? A ver qué hace el ayuntamiento de lo mismo que está acusando a la empresa, ¿no? El presidente municipal dio a conocer que con apoyo del personal de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, los camiones y recolección entran a depositar los residuos, pues en el gobierno municipal hay recursos humanos plenamente capacitados para operar el relleno sanitario de manera correcta, cumpliendo con la normatividad ambiental, pues sería el colmo, ¿no?, que no se hiciera así. Muy bien, pues a mí me parece muy bien. Ya hacía falta un, como dicen, un manotazo así en el escritorio, ¿no? Por parte del ayuntamiento. Y esto, salvo algunos que no faltarán, realmente merece un aplauso por parte de la ciudadanía, por parte de los jalapeños. Si no, ya tendríamos ahorita ahí las montoneras de basura. Se va a contratar a una empresa para que haga un peritaje del estado de las instalaciones. Y el diputado presidente de la mesa directiva del Congreso local, José Manuel Pozos, pidió a la empresa Veolia y el Ayuntamiento de Jalapa establecer un acuerdo para solucionar el conflicto registrado en torno al relleno sanitario del Tronconal. Dijo que existe un litigio entre ambas partes, el cual se encuentra en manos del Tribunal de Justicia Administrativa, que se apure, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo? Hay un litigio, creemos que esto se debe dar a través del diálogo. Pues ya lo dijo el ayuntamiento en voz del alcalde, dijo, bueno, pues si la justicia dice que tenemos que pagar, pagaremos. El dinero ahí está, no nos lo hemos gastado en otras cosas, ahí está depositado. Simplemente falta que haya un dictamen, ¿no? Que digan, pues sí, o no sé qué va a pasar. La verdad es que no me quiero meter en Honduras porque no es nuestra especialidad, pero lo que se hace es por el bien de la población, no solamente de Jalapa, es que este relleno también recibe los residuos de Emiliano Zapata y de otros municipios de la región, es decir, de más de 500,000 habitantes. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Es lo que estamos platicando, Rebeca, que hoy es el centenario del nacimiento de Juanote. Ya lo acabamos de comentar ampliamente, gracias a que Lupita Páez nos comparte toda esta información. Muy bien, pues ya son las 8:30, las 8:30 aquí en la revista Chuchín. Thank you. amados es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar. Continuamos. Bueno, lo que escuchamos es de Avishai Cohen. Remembering se llama la pieza. Dice Rebeca, a propósito de lo de Juanote, que lo importante es lo que dice el texto y que está en la memoria del Ágora y de muchos jalapeños que compartimos con él. Y maravilla la foto que tomó Roy Dudley. El gran Juanote. Sí, tuvimos oportunidad de conocerlo. Pues se le invitaba, era un invitado recurrente, no solamente a los conciertos, sino era tan querido que los grupos independientes, sobre todo, lo invitaban al teatro. Y siempre era homenajeado y aplaudido y muy, muy querido ese hombre. No sé si haya un personaje aquí en Jalapa de ese tamaño. Ha habido varios, pero como él, yo creo que no. Bueno, pues está con nosotros la doctora Michelle Fernández Moctezuma. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. De la Secretaría de Salud y de la Subdirección de Cultura Física. De Cultura Física del Ayuntamiento de Jalapa, el ingeniero Carlos Baltasar, porque traen entre manos algo interesante para Así la salud es. De la población que mucha falta nos hace. Así es. Platíquenos. Gracias por darnos el espacio. Venimos a invitarlos a todos. Vamos a hacer un evento el día 6 de abril, sábado 6 de abril, que es el día... Que sería de hoy en ocho. Exactamente, de mañana en ocho. Uh-huh. Ajá. Se celebra a nivel mundial el Día Mundial de la Actividad Física. Entonces, pues estamos haciendo alianzas, afortunadamente muy buenas con el ayuntamiento, para poder hacer un evento alusivo. ¿Y qué tienen planeado? Claro, bueno, como lo comentaba la doctora Michelle, pues coincidimos esta vez en que los dos vamos a celebrar, vamos a realizar un evento de promoción, en este caso de actividad física. Es ayuntamiento y gobierno del estado. Ayuntamiento y gobierno del estado, bien. Correcto. Y bueno, platicábamos por ahí respecto a hacer algo de promoción sobre el tema y caíamos en cuenta que nosotros como ayuntamiento tenemos ya algunas acciones por ahí iniciadas, que son programas de activación física. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos cautivos por ahí a 1,000 personas más o menos diariamente para hacerles la invitación y ellos a su vez inviten a algunas otras personas que puedan acudir al Parque Juárez, puedan tener un panorama más amplio de qué es lo que es la actividad física. Y bueno, quien no haya esas iniciado... Esas 1,000 personas que tienen cautivos, ¿qué hacen? Tenemos un programa de mejoramiento físico que es baile rítmico aeróbico. Algo muy parecido en a los... En los parques. ¿O? En los parques, sí, los tenemos al aire libre, en espacios públicos. Tenemos ahí en los lagos, en los berros. Bueno, de norte a sur, de este a oeste, en toda la ciudad tenemos 28 grupos ya distribuidos. Había una maestra Ruth hace mucho tiempo. No, en esta. Ya de estar muy grande, pero ella mucho tiempo le dio este acondicionamiento físico ahí en los lagos a sobre todo a personas de la tercera edad. Pero siempre estaba ahí. Pues y luego por ahí en otros parques había cosas de tai chi. ¿Cómo está diseñado ese proyecto de ustedes? Bueno, nosotros básicamente iniciamos ya el año pasado. Durante los foros que tuvo el alcalde, hubo mucha gente que empezó a pedir activación física como un servicio. Y pues un servidor y el doctor Yanga Melgarejo por ahí tuvimos la iniciativa de generar un programa que llegara a cada punto de la ciudad de manera estratégica, en la que la gente empezara a activarse, que se empezara a generar una cultura física y poco a poquito se fueran integrando. Pues bien sabemos que, bueno, el programa que nosotros tenemos lo orientamos principalmente a jóvenes y jóvenes, jóvenes y adultos. Son mujeres, amas de casa, principalmente las personas que atendemos, y sabemos que el impacto que tenemos es bastante positivo, pues ellos son el ejemplo de los niños, de las nuevas generaciones que tenemos, para generar una cultura física que pues brinde salud. ¿En dónde lo hacen? Pues tenemos, como le comentaba, varios puntos en toda la ciudad. Sí, en toda la ciudad. A través de los centros de gestión comunitaria. Correcto. ¿No? Ah, mira. Qué bueno que ya estamos en contexto. Sí, hay 13 centros de gestión comunitaria y los tenemos distribuidos de manera estratégica. El día de hoy estamos cubriendo los 13 centros de gestión comunitaria de la ciudad de Jalapa. Uh-huh. Bueno, ¿y por el lado de la Secretaría de Salud? Bueno, pues por el lado de la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Salud Pública, que de donde vengo, y de Promoción de la Salud, tenemos también muchos programas que tienen que ver con alimentación y actividad física. Tenemos un grupo de promotores, que así se llaman, promotores de alimentación y actividad física, que son los chicos que se van a integrar ahora en este momento en el evento, pero que también trabajan a nivel escolar, a nivel de colonias, a donde nos soliciten. Y a nivel jurisdiccional, pues tenemos también gente dentro de las 11 jurisdicciones a lo largo del estado, gente que se dedica a promover también la actividad física. Uh-huh. En este día que estamos programando, se pretende empezar de 9 a 1, uh-huh, tener la participación de Jalapa Activa con los grupos que el ingeniero Carlos menciona, uh-huh, y al mismo tiempo vamos a tener estaciones, ¿verdad?, demostrativas. Correcto. Con varias disciplinas. Entonces invitamos a varias escuelas con muchas disciplinas para que la gente participe. Y quisiéramos, bueno, pues que fuera un evento de tipo familiar, ¿no? Como es sábado, pues sí, pues sí, que la familia nos acompañe y que se integren. Va a haber de manera simultánea, ¿verdad, Carlos? El maestro que da la recreación. Sí, el maestro Marino de Ocampo va a estar ahí encargado de recreación. Entonces, bueno, lo tenemos como una estrategia esta vez. Vamos a tener la activación física para adultos. Y si era pretexto que no tenían en dónde dejar a sus niños, pues vamos a tener actividades de manera simultánea para que los niños también se activen físicamente, se diviertan mediante la recreación. A ver, entonces, está centralizado en el Parque Juárez. Correcto. Así es. Uh-huh. De las 9 de la mañana a la 1. Con la participación de, uh-huh, Jalapa Activa, los programas de salud pública, donde también entra la unidad de vida saludable, que es conocida como la UVISA. Que está en la avenida Orizaba. Uh-huh. Ahí la maestra Gina pues tiene un equipo también ya conformado de licenciados en educación física, activadores. Gina, que es nutrióloga. Gina, uh-huh, que es nutrióloga también. Y entonces, bueno, ese es nuestro equipo fuerte para ese día y además para todos los días, ¿no? Porque claro, trabajamos todos los días. Ahora, nosotros como ciudadanos que no estamos dentro de los programas del ayuntamiento de acondicionamiento físico, como... ¿podemos participar? Claro que sí, es totalmente gratuito. Nada más hay que llevar ganas de activarse físicamente, ropa cómoda, tenis y bueno... Hidratación. Hidratación, correcto. Niños y adolescentes. Niños y adolescentes. Ya tenemos por ahí... ¿Y qué actividades vamos a hacer ahí? Ok, durante el evento vamos a tener aproximadamente 12 actividades, salto con cuerda, baile rítmico aeróbico, bailes de salón, recreación con niños, tai chi, crossfit... y algunas otras disciplinas. La idea es finalmente que la población se dé cuenta que no nada más podemos hacer ejercicio yendo al gimnasio, que no nada más podemos hacer ejercicio bailando, uh-huh, que hay muchas actividades que si no nos gusta una, tenemos ahí un buffet para elegir y pues lo que nos convenga, lo que nos guste, nos podamos ir adaptando y dejemos el sedentarismo que mucha problemática, uh-huh, nos ha estado generando como ciudad. Pues sí, porque a partir de estar viendo, uno le entra. Se antoja, pero, ¿no? Sí, es más difícil que uno tome iniciativas y a dónde. Y es correcto, para todas las edades, ¿no? Ajá. Esto es algo que, como bien menciona Carlos, para que la gente vea y diga, bueno, a mí esto es lo que me gusta, ¿no? A lo mejor no tanto movimiento, a lo mejor baile. Que vean, como dice Carlos, todo el buffet que tenemos, ¿no? Sí, por ejemplo, para tercera edad el tai chi es muy bueno. Correcto, sí. Yoga. Y va a haber. Uh-huh. Exactamente. Entonces, pues vamos a aprovechar ese día, uno, en el marco de la celebración, para hacer una buena celebración, como debe ser, en el tema de actividad física. Dos, promocionar las actividades y programas que ya tenemos operando en la ciudad. Tres, captar el interés de las personas. Es decir, vamos a poner varias opciones para que ellos vean qué es lo que les gusta, darles una demostración, explicación de en qué consiste cada actividad, en, uh-huh, dónde la pueden realizar, y bueno, pues que inicien si no han iniciado, y si ya iniciaron, que continúen. Dale, pues ahí nos vemos entonces. 100% promoción. De mañana. Sí, muchísimas gracias. A la gente. Y ahí en Radio Ciudadana también los esperamos para darle promoción. Excelente, claro, muchas que gracias, sí. Carlos. Muchísimas, bueno, gracias, Carlos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. shoulder. Those around us curse the sea. Anxious mother, turning fearful. La Revista, un programa que hace comunidad. Fernando González. ¿Está bien esto, Sting e Ibrahim, el de Buenavista? ¡Ah, ya! ¿Y ahora? Ah, ya. Eduardo Sánchez, ¿cómo estás, Lalo? Bien, Carlos, aquí con mucho gusto de saludarte de nuevo. ¿Y quién es tu invitada? Bueno, la invitada de aquí del programa. Maura González, maravillosa Maura. Bailarina, bailadora, bailarina. Bailadora de todo. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí. Pues estamos platicando de este ensayo barroco que va a tener lugar en el Centro Recreativo, en donde pues confluyen la danza, la literatura y la música. Así es, Carlos. Eso. Ni más ni menos. Sí, bien interesante. Pues sí, Carlos, es un proyecto que surge allá en octubre, a raíz de que Maura y yo nos reencontramos. Y pues decidimos, ¿no? Ahora sí, como dicen, yo toco, ella baila, pero con el mejor sentido de creativo, de respeto a la música, de todo, ¿no? Y como te platicaba hace un momento, ¿no? El germen de esta, de este espectáculo es que en 1750, con la muerte de Bach, concluye el barroco en Europa. Pero al mismo tiempo, según nos ilustra Antonio García de León, el historiador del son, en esa misma época surge ya el son jarocho como una música ya concreta y representativa de cierto contexto sociocultural, sí, que se llama sotavento veracruzano, y que tiene mucho más que ver con el, la cultura afrocaribeña que con la cultura mexicana mestiza a la que estamos acostumbrados. Pero por otro lado, pues es una música, el son jarocho es una, o sea, la, la jarana es una guitarra barroca, así, con todas las de la ley. Sí, y se adivina, ya hay unas reminiscencias. La, la lírica del son jarocho es del siglo de oro español, la décima. Entonces, pues es innegable, ¿no? El origen barroco de, del son jarocho. Oye, y esto de que 1750, con la muerte de Bach, se, ya de plano, ya por decreto, ya se terminó. Bueno, eso barroco, dicen los historiadores. Eso... Es por la estatura de Bach. Exacto, ¿no? Pero, ¿no? Cerró un ciclo, digamos, un ciclo creativo que fue la época cimera del Renacimiento, de todo ese movimiento, ¿no? Entonces. Y en la parte de literatura? Pues, a ver, Maura, platícanos. Pues vamos a tener a Cervantes, a Molière, a. De Shakespeare también vamos a compartir algo de su literatura, Sor Juana. Y claro, bueno, te platico, el espectáculo, tenemos un gran riesgo, un, sí, que nos encanta, ¿no? El espectáculo inicia con una décima de don Guillermo Cházaro Lagos. Ah, muy bien. Y luego inicia, luego es el inicio del Quijote. O sea, así vamos, ¿no? Ah, en un lugar de la Mancha. Exacto. Después de las décimas, ¿no? También por ahí se dice una décima maravillosa de Fernando Guadarrama, de las décimas contemporáneas. Se habla de la historia de la décima Spinella, ¿no? Entre coreografía y coreografía se llevan a cabo. Las coreografías, claro, con Maura, ¿no? Sí, mucha improvisación también, que es algo del barroco. Ahí también surgió bastante la improvisación. Entonces, pues ahí andamos disfrutando. ¿Y vas a bailar un poco de qué, contemporáneo y de zapateado y todo esto? Un poco de todo. Bueno. Hasta puntitas me pongo. ¿De veras? De veras. ¿Y allí en el centro recreativo en dónde? ¿En el Foro Guadalupe? En el Foro Guadalupe Valderas. Sí, sí. Pues se oye muy bien. ¿Quién más está con ustedes? ¿Nada más ustedes dos? No, hay un tercer elemento, Naomi, Sofía Naomi. Sofía es una Naomi. Maravillosa cantante, también estudiante del Yasu. Ella, ella es la cantante lectora del nos acompaña. ¿Cuándo va a ser esto tan interesante? Mañana sábado 30 y domingo 31, sábado a las 7 de la noche y domingo a las 6 de la tarde. Muy buen horario. Mañana a las 7 y el domingo a las 6. 6 de la tarde. Aquí dice que la música del barroco fue un estilo musical europeo que nació aproximadamente con la creación de la ópera por el italiano Vincenzo Galilei en 1600, y se crearon nuevos estilos musicales como la suite, el concierto y el oratorio, y se desarrollaron nuevos instrumentos como el violín, el oboe, el fagot y las flautas transversas y de pico. Y en los teatros de ópera surgieron pequeñas orquestas con predominio de los instrumentos de cuerda frotada. ¿Cómo es cuerda frotada? Sí, son los que usan arco. Ah, ya. Violonchelo, violín, viola. Siendo el origen de las actuales orquestas sinfónicas. En los géneros vocales, la música se supeditó a la poesía, siendo un refuerzo en la transmisión de significado y el sentimiento de la palabra. Y en la danza, el rey francés Luis XIV, el famoso Rey Sol, quien debe su mote a que representó el papel del astro en una coreografía de veras, mira, no sabía esto, fundó la Academia Real de la Danza para Maestros en 1661, primera escuela formal de esta disciplina. ¿Ya han hecho presentaciones, Lalo? No, mañana es el estreno, precisamente. Ah, qué bueno. Sí. Sí. ¿Están nerviosos, no? Uy, emocionada. Ambas, emocionado y nerviosillo, sí, pero de la buena. Bueno, pues entonces ya están avisados, $80. Yo los precios ya que son los normales, ¿no? Los comunes. Descuento 80. Estudiantes, adultos mayores. 60. ¿Algo más? Pues esperemos que lleguen, que se llene y que pues podamos continuar compartiendo este viaje, este ensayo barroco. Sí, el centro recreativo es un lugar muy agradable. A pesar de que no está hecho específicamente para artes escénicas, pues cuando anduvimos por ahí siempre había mucha gente, hacíamos tertulias y presentaciones de teatro y todo. Ya, ya estaba caliente el centro recreativo, ¿no? Es icónico, ya, ¿no? En Jalapa. Lo dejaron enfriar un poquito, pero exacto. Ahorita qué bueno que lo están recuperando. Sí. También agradecer mucho a Mónica. Mónica Nebramón. Ah, Mónica es bien buena onda. Sí, nos ha apoyado mucho. Gente del ayuntamiento. Sí. Bien amables. Bueno, pues entonces, Centro Recreativo Jalapeño, sábado a las 7, domingo a las 6, el ensayo barroco. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Thank you. Según Paz, el amor es intensidad y por esto es una distensión del tiempo. Estira los minutos y los alarga como siglos. Continuamos. La señorita Sonia Flores, que si tienen algún teléfono, las personas que nos vinieron a hablar sobre la jornada deportiva del próximo sábado de mañana en 8, no, es que nos pregunta si van a estar en el Parque Natura, no, van a estar centralizada esta actividad del Día Mundial del Acondicionamiento Físico en el Parque Juárez. Con las gentes que ya están participando en los centros de gestión comunitaria del ayuntamiento, porque es una actividad de ayuntamiento, Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, pero no hablaron nada del Parque Natura. Mademoiselle Xolotl, ¿cómo estás? Dicen las otras de educaciones en el cine, los largometrajes, cortometrajes que se presentarán cada día, así como el lugar del evento, el 1 de abril... Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la UB y los días 2 y 3 de abril en el Ágora de la Ciudad. Ya les recordaremos el lunes. El Nido de Octavio. Nos invitan y a los revisteros a este foro sobre autismo el próximo 2 de abril en el Congreso del Estado. Muchas gracias por compartir la información. Saludos, también el lunes lo vemos. Bueno, pues ahí vamos otra vez con el tema que ha acaparado la atención esta semana, uno de ellos, que es la cuestión de la hispanidad y el papel de Hernán Cortés y la conquista y la Malinche y todo esto que trae de cabeza a mucha gente. A 500 años, expertos reflexionan. A ver, la pregunta es, ¿conmemorar o celebrar la llegada de Cortés? Escritores, intelectuales, académicos de América analizan cómo debe ser atendido el hecho histórico en el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española en Argentina, nota del Universal. Córdoba, Argentina. A ver, ¿celebración o conmemoración? ¿Encuentro o choque? ¿Avasallamiento o intercambio? El cómo recordar la llegada del ejército español comandado por Hernán Cortés a tierras americanas hace 500 años es una reflexión en la que participan escritores, intelectuales, académicos, pensadores de diversas naciones de América. Esto es lo que decíamos nosotros, que debería de ser. Entre ellos, no es que nos hayan oído y lo hayan hecho, pero pues era lo que uno quisiera que sucediera y no un enfrentamiento allí, ¿no? Entre ellos, el nicaragüense Sergio Ramírez, los argentinos Luisa Valenzuela, el común denominador es que la asumen como una conmemoración, estos intelectuales, que debe de llevar un periodo de reflexión y diálogo sobre un episodio fundamental para este continente. No son las tonterías que están hablando Reverte y Vargas Llosa. O sea, hay que hacerlo con un poquito de más criterio, ¿no? Con más información. No hacer declaraciones viscerales. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que es premio Cervantes de Literatura, igual que Vargas Llosa, ¿no?, aseguran que siempre debemos examinar con sentido crítico el sentido de nuestra historia y la brutalidad de la conquista. No hay que olvidar que fue el choque de dos civilizaciones en distintos estadios de desarrollo. Y luego produjo una mezcla, porque España no trajo el Renacimiento, nos trajo el España no trajo el Renacimiento, España trajo la Edad Media, es cierto. Dice que es una conmemoración y que son fechas que no podemos olvidar, porque abonan a nuestra propia historia y es necesario reflexionar sobre nuestra historia, incluso desde los tiempos precolombinos. Dialogar para poder apreciar lo que eran las civilizaciones y la forma de organización social que tenían los pueblos aborígenes antes de la llegada de los españoles. Hay que reflexionar sobre qué significa el proceso de la conquista, la colonia, quiénes hicieron la independencia, para qué ha servido la independencia y qué es lo que tenemos nosotros como retos. No quedarnos a contemplarnos en la historia pasada, sino usarla simplemente como un mural en el que ver lo que ha ocurrido para pintar la otra pared de ese mural, que es el futuro, asegura el autor de Castigo Divino. Y la escritora argentina Luisa Valenzuela afirma que fue un encuentro y que ahora el recordar los hechos se pueden plantear las dos cosas, una celebración y también un choque, porque vinieron a cambiar culturas, porque no hay duda que los españoles sobre todo aportaron la lengua, que fue una gran ganancia, pero fue como un avasallamiento, eso sí. La autora de La Travesía asegura que no hay ninguna duda de que este encuentro transformó la historia. La historia sería muy otra, es más abarcadora en el sentido de las comunidades y la cosmogonía. Trajo otra manera de ver el mundo, que es la manera occidental, a un mundo que era más oriental. Luis García Montero, él es español, señala que más que celebración hay que buscar quizá una conmemoración o un recuerdo y valorar las cosas positivas y las cosas negativas. También tenemos aquí algunas otras opiniones que tienen que ver con el asunto. Dice que los políticos pervierten temas históricos, como la invasión de Cortés. Espérate, aquí hay algo que es interesante. El problema de esto es que se inmiscuyeron los políticos a un debate que él cree se deben circunscribir estrictamente a los historiadores. Cuando los temas históricos son tocados por el debate político, por los partidos políticos, se enrarece su naturaleza, se pervierte la grandeza que la cultura tiene. Toca a los historiadores españoles y mexicanos, mira lo que decíamos, españoles y mexicanos historiadores, que asumamos con entusiasmo y responsabilidad la tarea de releer los hechos pasados con la perspectiva de que nos acerquen y nos comprendamos mejor. Eso lo comentábamos en Radio Ciudadana. A mí me gustaría que hubiera un gran foro entre españoles y mexicanos, ¿no? Estoy seguro de que así será, dice, si se pone el énfasis en la conquista como el encuentro de la utopía mexicana que plantean muchos de los frailes españoles que se convierten en defensores de los indios. Podemos hablar de los soldados españoles, pero también de todos aquellos españoles que se convierten a la causa indígena, a la defensa del mundo indígena. Este mismo Márquez dijo que la reflexión sobre la invasión española se debe pensar en qué nos ha faltado a los mexicanos por hacer en relación con las comunidades milenarias indígenas. Pues la conquista, aparte de llamar a un debate, ojalá que sea muy bueno, que historiadores, llama a la polémica respetuosa y fundada, y debe llamar a un debate de los mexicanos con nosotros mismos. Bien por esta nota. Bueno, vamos con un poquito de música y luego Rosa Isela Sánchez, 9:10, La Revista. Singing songs, thinking this is a life. When you wake up in the morning and you have first voice of sauce. Del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. El señor Fernando Ortega dice que respecto a la carta de disculpas del presidente de España, bueno, que está solicitando el presidente de México, tendrían que escribir otra carta a los de Zempoala y a los de Tlaxcala, que se juntaron con los españoles para ayudarlos a conquistar Tenochtitlán. De los mayas, porque no los defendieron. Bueno, pues es todo un tema. Rosa Isela, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenos días a la audiencia. El día de hoy te traigo un tema muy interesante. Hace aproximadamente, si no me recuerda, año y medio, una madre de familia muy preocupada por los cambios que hizo la Secretaría de Gobernación en los tiempos de transmisión de los programas infantiles, puso un amparo. Una maestra precisamente de comunicación, Adriana Solórzano, representó a su hijo menor de edad y puso un amparo para que la Secretaría de Gobernación cambie los horarios en televisión que había modificado en el 2015. ¿Cambiar dónde o cómo? Mira, hasta el 2015... el horario infantil terminaba hasta las 8 de la noche. Ah, ya. Pero hizo un cambio la Secretaría de Gobernación y adelantó que el horario infantil terminaba ahora a las 4. No, a las 4. A las 4 de la tarde. Es decir, que todo el contenido para adolescentes o ya con escenas de más explícitas, lenguaje que podría ser ofensivo, ya se podía comenzar a transmitir a partir de las 4 de la tarde. ¡Ujule! En ese momento, en aquel momento, Adriana Solórzano era la presidenta de la Asociación Mexicana de Derechos de las Audiencias, AMDA, con M, AMDA. Y en ese momento, pues ella solicitó un amparo y le han resuelto ya que ha ganado ese amparo. Por lo tanto, Secretaría de Gobernación va a modificar sus horarios de televisión. Ahí me parece un logro excelente de un defensor de las audiencias consciente y que está obviamente poniendo no solamente los derechos de sus hijos, ella habla por todos, ¿no? Están buscando el interés superior de la niñez con este amparo que ella solicita para que se dejen de transmitir en esos horarios infantiles, lo que ahora ya se permitió gracias al cambio que se hizo durante la administración de Peña Nieto. Ahora tendrá que otra vez después de las 8. Claro que sí, claro, todos esos programas y que se siguen transmitiendo. Lo que más ven los niños actualmente, que cuando me toca preguntar, siempre sale el mismo programa de televisión abierta, que es la famosa Rosa de Guadalupe. Sí, cierto. Es la famosa, el que siempre sí, sale. Y bueno, esto abona mucho a una carta que hace 10 días, fíjate qué coincidencia, hace 10 días los defensores de las audiencias de todo el país, alrededor de 60 creo que son, los que firmaron una carta que enviaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta carta la titularon Nuestros Derechos como Audiencias de Regreso. Lo que están solicitando ellos es que se le que hagan caso, que actúe el gobierno actual por una acción de constitucionalidad que no ha tenido respuesta y que se puso el 30 de noviembre del 2017. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, vamos a regresar un poquito. Lo que pasa es que en octubre del 2017, Peña Nieto, una vez más, reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la materia de que respecta al derecho de las audiencias. Y la cuestión aquí, que con esta reforma le quitaba muchísimo, muchísimo poder a lo que habían logrado académicos y asociaciones civiles que pudieron incluir dentro de esta ley un reconocimiento y un poder a los defensores de las audiencias. Y estábamos todos muy contentos porque había sido un avance. Creo que alguna vez lo hablamos. La cuestión es que vino Peña Nieto en octubre del 2017 y va para atrás. Hizo un decreto y todo eso quedó prácticamente borrado, creando unas lagunas legales. Este decreto le permitía a las empresas de comunicación, particularmente televisoras, radiodifusoras, que ellos iban a poner sus propios defensores de comunicación a diestra y siniestra sin pasar por ningún aval ciudadano, que lo que sí permitía la anterior ley. Y bueno, cuando sale esta reforma, todos le piden, o sea, todos estos defensores de audiencias, le piden a los senadores y senadoras de la República que metan una acción de inconstitucionalidad, la cual tuvo efecto, entró, pero todavía no ha tenido una respuesta. Claro, entonces le exigen al gobierno López Obrador, oigan, acá hay un tema pendiente, porque estas modificaciones eliminan derechos de las audiencias, debilitan mecanismos establecidos para la protección de nuestros derechos y nuestras garantías como audiencias. Son regresivos, les permite a las empresas que ellos puedan libremente elegir a su defensor, ellos solamente se van a autorregular y ya está, por lo menos en comunicación hemos más que bien visto que la autorregulación no funciona, por lo menos en materia de comunicación o en publicidad, en comunicación, dicen sí, vamos a autorregularnos nosotros, empresas, vamos a ponernos las pilas y para que no haya no sobrepasarnos los límites y no. Nunca lo hacen. Entonces, aquí estos señores que te digo que son alrededor, son como 20 instituciones y cerca de 100 defensores de las audiencias, académicos, periodistas, ciudadanos, todos interesados en el tema de la comunicación, hicieron esta carta que han enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 10 días y que esperamos que pronto les den respuesta. Híjole, qué tema. Porque... Más bien, digamos que la preocupación va en torno a, por ejemplo, al lenguaje, ¿no? Las malas palabras y eso, o a cuestiones que tengan que ver con connotaciones sexuales. No, aquí entran otras cosas. ¿Qué es lo que no quisiéramos que vieran nuestros niños? No, aquí entra otra cosa. Aquí lo del amparo de Adriana Solórzano, ¿no? Es una cuestión, como bien mencionas, de estas cuestiones del lenguaje, de escenas y bla, bla, bla, bla. No, aquí lo de la carta es más abarcativo. Aquí lo que dicen ellos es que si no podemos, si debilitan la figura del defensor de las audiencias, por ejemplo, yo no podría entonces tener como ciudadano poder decirle a un noticiero, oye, eso que estás presentándome como un hecho es una opinión, ¿no? Como información, en realidad es una opinión. ¿Esto tuya? ¿Los hechos ha funcionado? No ha funcionado precisamente porque no se ha podido tener esa injerencia, porque los concesionarios de televisión alegan que cuando se quiere regular esto, alegan que es un ataque a su libertad de expresión y no es cierto. Es como dice el profesor Veneroni, el hecho de que podamos andar en autos por la calle y por las carreteras no significa que no podamos poner unos semáforos y unos topes que son necesarios para poder reducir en algún momento velocidad, ¿no? A eso se refiere Es que siempre nos vamos a topar con eso de la libertad de expresión. Mira, yo los noticieros ya estoy hasta aquí de tanta violencia, ya no los puedo ver. Y es lo que están viendo los niños. Es una realidad, no podemos soslayarla, pero la manera en que se presentan todos los noticieros es tan reiterativa que yo no sé, un psicólogo puede decir a lo mejor si les estás creando una cierta ansiedad a los chavitos, ¿no? Sí, si uno lo tiene. Sí se crea ansiedad. Sí se crea ansiedad en los niños, por lo tanto, los comunicólogos recomendamos que los padres de familia, madres de familia, tienen que hablar con sus hijos. Y no nos dan buenas noticias los noticieros. Sí, o sea, esto es una cuestión muy amplia. Por eso, uh-huh. Una cosa muy particular como el amparo que gana Adriana Solórzano en nombre de su hijo, que es menor de edad, y la cuestión acá de lo que exigen todos estos defensores de las audiencias, que es, oigan, tienen que regular eso que se quedó ahí varado porque nos le quitaron totalmente el poder lo que habíamos logrado y vamos para atrás. Lo descafeinaron, bueno, exactamente. Pues muy buen tema. Así es. Pues ahí estaremos pendientes, Rosa Isela Sánchez. Oye, nada más déjame recordar, ya empezó la campaña de vacunación de animalitos, de gatitos y perritos, y me dio muchísimo gusto que venía para acá y me encontré a unos animalitos que traen ya su placa. Y iban bien contentos, ya nos vacunaron. Exacto, entonces sí, ahorita me acordé y por eso vamos a poner ¿Llevaste tu gatito? Está esperando ahorita por su inyección, está feliz esperando. Ah, sí, está feliz esperando. pero ya bien, y pueden consultar en la página de Desarrollo Social del Ayuntamiento todas los lugares donde están instalados los centros de vacunación. Muy bien. Pues, y a ver si todo el mundo quiere ser un gato, ¿no? Como dice la canción. Ok. Bye, bye. Gracias, Rosa Isela. Gracias a ti. ¿Trajiste sugerencia o no? Sí, todo mundo quiere ser un gato. Ah, perfecto. Con Dimmy Cat. Sale. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's picking up on that feline beat, cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. With a square in the act, you can set music back to the caveman days. I've heard some corny birds who try to sing. Still a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dig a long hair, gig or stuff like that? When everybody wants to be a cat, yeah! Cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. While playing jazz, you always have a welcome mat. Cause everybody digs a swinging cat. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. Bueno, pues con esto nos estamos despidiendo, deseando que tengan ustedes un buen fin de semana. Si no tienen otra cosa mejor que oír por ahí de las 12 la hora del amigo en Radio Ciudadana Jalapa.com, ahí nos encuentra usted una hora y media de comentarios, nuestra mesa de los comunicadores y echamos un poquito de relajo también entre tema y tema serio. Y el lunes pues aquí estaremos, si ustedes lo permiten, una emisión más de la revista Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, y nos vemos. Turn me on, play your horn, don't spare the tone, and blow our little soul into the tune. Let's take it to another key, modulate and wait for me. I'll take a few at leaves and pretty soon the other cats will all commence congregating on the fence beneath the alley's only light where every note is out of sight. Yeah! Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección varonil de handball de la Universidad Veracruzana logra su pase a la Universidad Nacional Yucatán 2019 al vencer a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con marcador de 43-13. Halcones UV califica en segundo lugar, mientras que la benemérita Universidad Autónoma de Puebla pasa en primero. En la rama femenil, la escuadra de handball de Halcones calificó directo a la universidad junto con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En el softball femenil, Halcones consigue los siguientes triunfos: derrota al Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 23-18, le gana a la Universidad Autónoma de Tlaxcala con pizarra de 13-9 y triunfa 20-0 ante la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, logrando su calificación por primera vez a la Universidad Nacional. Este día cierra su participación enfrentando a la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Amor, pájaro secreto de vuelo indiscreto, de beso letal. Amor, hijo de la holgura, regia galanura, ángel criminal. Amor, vampiro sediento, que en la noche buscas en donde anidar.